Hola a todos, soy Lamberto Arévalo, el director de Los Días Felices, la obra escrita por Samuel Beckett, que se está presentando en el Esportivo Teatral, ahí en Tames, 1406, Palermo Soho, protagonizada por Roxana Berco y Eduardo Florio. Roxana, para los que algunos por ahí la conocen, fue nominada al premio ACE el año pasado por su labor como actriz. Y luego de un año y medio de muy intenso trabajo, acá estamos presentándonos con esto que para nosotros, la verdad que es un desafío que nos hace muy felices y cada función es como todo un acontecimiento verdaderamente para nosotros mismos hacerla. Es encontrarse con la poética, por sobre todas las cosas, la poética de Beckett, ese modo tan particular de trabajar cosas que tal vez en cualquiera de nosotros sería hablar de un mundo perdido, y en cambio en él transforma en algo maravilloso, en algo que por algo está en ese título. Nosotros decimos que hay un estoicismo muy moderno. En Beckett hay como una visión futurista de lo que pasa, de lo que nos atraviesa. Es una obra para que el espectador también construya. No hay una función igual a la otra, aunque la partitura de la obra sea respetada a rajatabla. Sin embargo, cada función está viva por sí misma. Y bueno, estamos completamente agradecidos de poder estar haciéndola acá, en el Esportivo Teatral, conocido como el Teatro de Bartis. Así que bueno, todos muy contentos, la verdad que muy contentos.